se terminó acordando la necesidad de, a través de un acto administrativo del Poder Ejecutivo, establecer una suma mínima de 5.000 pesos pagadero en dos veces, 2.500 y 2.500, en los meses de noviembre y enero. Lo primero que tenemos que ver es la letra chica de lo que tiene que elaborar el gobierno con respecto a lo que explicó recién el compañero Daer. Así que cuando nos entreguen ese documento, la letra chica de lo que se conversó, ahí continuamos conversando y ahí veremos cómo continuamos. ¿Qué sería? Y esperemos que sea lo más rápido posible. Esperemos que el día de mañana tengamos el texto del decreto para el jueves poder evaluarlo en el Consejo Directivo de CGT. Con respecto al paro, primero y principal, el paro no está declarado, sí es una de las posibilidades que existe. Por supuesto, si no tenemos posibilidad de llegar a un acuerdo o estos paliativos para atravesar esta crisis.